Yo creo que todas las medidas tienen que tener fiscalización y no es una cuestión de ir sobre las libertades individuales, ya que estamos ante una pandemia y nosotros tenemos que actuar un poco más arriba de esas libertades, porque obviamente que desde el punto de vista sanitario uno debe y tiene la obligación de cuidar a la mayor cantidad de ciudadanos posible y de actuar con la mayor seriedad posible. Por eso que yo en esa nota no solo hablaba del pase sanitario, sino que hablaba también de otras medidas que hay que tomar en conjunto. Ninguna de estas medidas por sí sola va a dar la eficacia que tiene que dar. Sí es un conjunto de medidas para tratar de evitar todo lo otro que ya vivimos. El encierro no es una medida racional, no es algo que funcione, creo que termina haciendo más daño que beneficios. Y hoy, a diferencia de cuando empezó la pandemia, ya tenemos experiencia, el mundo tiene experiencia, nosotros tenemos experiencia y tenemos una gran oportunidad de que se sienten todos los actores que tienen responsabilidades sobre el tema para poder sacar una medida en común, sacar un documento entre todos los sectores donde realmente, y asesorado como corresponde, donde realmente podamos ser más eficaces de lo que hemos sido. ¿Sí? Y más eficiente en las medidas que se han tomado, porque está claro que el encierro no fue una medida eficaz. Bueno, pero hoy tenemos tiempo de hacer otras cosas, no mucho tiempo. Ayer tuvimos 31 muertos, las terapias intensivas ya están comenzando a tener internados por COVID y ventilados. Hubo 22.000 casos nuevos, creo, o algo así, o 21 sí, ayer. 20.000. O sea que tenemos tiempo, pero no tanto de actuar. Pero actuemos ahora porque no podemos parar el país nuevamente. Entonces, hay medidas que son categóricas. Uno creo que es el paso sanitario, que es una forma de fiscalizar la vacunación, y me parece que eso es importante porque la vacuna ha demostrado que ha disminuido el contagio, que han disminuido los casos, que los casos nuevos que hay por las nuevas cepas, hoy nosotros acá la mayor cantidad de cepas que tenemos es la Delta y la Omicron, que se va montando conjuntamente con la Delta, y que en realidad si uno lo compara con cuando empezó la pandemia hace 2 años atrás, la tasa de internación y de muerte es mucho menor, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar eso y tenemos que fiscalizar porque la vacuna ha sido eficaz, ha sido eficiente para disminuir la circulación del virus y es la única medida que tenemos. Entonces fiscalicemos que esa vacunación se haga correctamente y en tiempo. Discutamos cómo. Yo creo que, por ahí ese es otro tema. Te termino de dar este panorama y después te puedo decir lo que yo pienso de lo que tendríamos que hacer. Pero me parece que el pase sanitario, el tema de lo que yo opino y que es muy personal, pasa justamente por ahí, ¿no? Y que no deberíamos perder tiempo en acordar por lo menos 4 o 5 medidas de esas que yo he puesto en esa nota que vos le diste parte, para poder enfrentar la tercera ola de la pandemia que estamos estando en este mismo instante. ¿Y por qué crees que quizás se pierde tiempo en esta discusión, si el pase sanitario sí o el pase sanitario no, en vez de generar medidas para cortar con la circulación del virus, si bien esta es una medida claramente? Yo creo que se pierde tiempo por, primero, por desconocimientos, muchas veces no estar asesorado debidamente, otras veces por mezquindades políticas, y creo que esas son las principales causas en las cuales no hay consenso sobre este tema. Yo creo que esto es una cuestión epidemiológica, técnica y científica que va más allá de las libertades y que va más allá de lo sectorial, que va más allá de las apetencias sectoriales que uno pueda tener. No es yo ponerme en contra tuyo porque sí. O sea, yo creo que siempre en una discusión tiene que salir algo en común beneficioso para el ciudadano. Y creo que el tema pasa por ahí, porque si no la discusión queda como una discusión estéril que se fuma en el aire y que no le estamos haciendo el bien a nadie. Entonces creo que eso realmente no sirve, que es una discusión inútil, que seguimos enfrentándonos y justamente estamos en una pandemia que nos llevó muchos muertos, que yo en lo particular del punto de vista laboral en el médico estamos totalmente desgastados, donde no hemos tenido las vacaciones, no hemos tenido este respiro y sobrecargado de trabajo por este tema. Entonces, realmente nosotros lo hemos sentido de cerca. Pero independientemente de lo que hemos sentido nosotros, te vuelvo a repetir, uno debe pensar en el total de los ciudadanos, o sea, en la cantidad de gente que uno le puede hacer bien independientemente de las apetencias personales. O sea, uno sabe que no va a beneficiar al 100% de la sociedad, pero beneficiemos a los que más podemos beneficiar, sucedemos realmente a los que tenemos que darle una ayuda de parte del Estado, pero empecémoslo a programar ahora, porque si no nos vamos a volver a ver febrero, marzo. ¿Cuánto vamos a tener? ¿30, 40, 50 mil infectados? No, la verdad es que no lo sabemos, no lo sé, porque estamos cursando la tercera ola ahora. Pero tratemos de tomar medidas ahora para que no venga esa catástrofe económico y social que ya hemos tenido de todos los las ópticas de la condición humana, de todos los planos que tiene el ser humano, desde lo social, desde lo médico, desde lo económico. Uno vive inserto en una sociedad y es un todo, y la verdad que hemos estado afectados en ese todo. Mirá, la verdad que es una mirada, y creo que en algún momento nosotros nos juntaremos en la mesa de juntos para sacar algo en común. Es una mirada y es respetable, pero en cuanto a los derechos individuales, yo te vuelvo a repetir lo que dije hace un instante. Me parece que uno puede aceptar y respetar ciertos derechos individuales siempre y en cuando esos derechos individuales no afecten al total de la sociedad. A mí no me gusta restringir derechos individuales, pero cuando el no restringir derechos individuales aumenta la cantidad de contagiados, aumenta la cantidad de muertos y aumenta la cantidad de ocupación de camas en terapia intensiva, ya esos derechos individuales dejan de ser individuales para ser derechos de la sociedad. Y el derecho de la sociedad es que todos tengamos un acceso a la vacunación, de que todos tengamos acceso al hisopado, de que todos tengamos el derecho de conseguir una cama de terapia intensiva. Y para poder tener esos derechos, que creo que son más supremos esos derechos que los del pase sanitario, me parece que por ahí hay que dejar de lado algunos derechos individuales estrictamente para pensar en el derecho global, en el derecho de la sociedad. Y me parece que lamentablemente esto es uno de los casos. De todas maneras, eso es una opinión, es lo que yo pienso por lo vivido, por lo que sé del punto de vista médico, o sea, me parece que la discusión pasa por ahí, que no es una discusión que pueda prosperar el de los derechos individuales. Es mi opinión y está abierto, y yo respeto la opinión de la concejal. Pero bueno, nosotros en algún momento, ya te digo, tendremos que discutirlo no solo en nuestros espacios, sino también en alguna mesa multisectorial donde se discuta en serio y donde las decisiones que se tomen en esa mesa multisectorial se puedan llevar adelante, ¿no? Horacio, ya agradeciéndote por el tiempo y la gentileza de visitarnos aquí en el estudio, te consulto, ¿cómo te ves en el 2022? Recién hablaba, ya nos sentaremos en una mesa multisectorial, ya nos sentaremos en una mesa de juntos. ¿Qué intenciones o qué perspectivas tenés de cara al 2022 y de cara a las próximas elecciones en 2023? Bueno, primero, si me permitís, te termino de redondear lo de la pandemia y después te contesto la segunda pregunta. Por favor. Esa pregunta no te la habrá hecho Jorge, ¿no? No, no, no, no, no, no, digo. Primero, en cuanto a la pandemia que vos decías de la mesa multisectorial, para que no quede en el aire, creo que hay que tomar medidas que son muy concretas y que hoy son muy sencillas. Vacunación masiva, creo que hay que sectorizar por los distintos barrios los más grandes, por lo menos en Cañuela, porque todavía, si bien tenemos una buena tasa de vacunación, pero todavía falta y tenemos que por lo menos tener la utopía que vamos de vacunar el 100% de los ciudadanos de Cañuelas, por lo menos que sea hoy una utopía, pero hagamos cosas para poder lograrlo. Me parece que la mejor forma es sectorizarlo, más aún de lo que está, ¿sí? Me parece que eso es todo el mundo que pasa por la puerta del vacunatorio que tenga la posibilidad de vacunarse. Creo que eso tiene que ser totalmente masivo. Segundo, por ahí continuar con los horarios de los comercios y demás, pero fiscalizar que se cumplan las medidas a rajatabla. Creo que hoy se están cumpliendo en la mayoría de los lugares que uno ve, hay algunos, muy pocos que no, pero tratar de que eso realmente se cumpla a rajatabla, el uso del barbijo, el distanciamiento, me parece que eso es fundamental. Por el otro lado, la exigencia de alcohol, seguir con la campaña del lavado de manos, creo que eso no debe caer, tiene que ser más que una campaña, un programa de prevención donde todo el mundo tenga eso aceptado. También debemos aumentar la cantidad de tasa de hisopado, porque ahora cambiaron los criterios de hisopado, ya no son los mismos criterios que antes. Yo me parece que eso hay que reevaluarlo, hay que redefinir cuáles son los casos, porque hoy hay casos que son mucho más leves que nos están dando positivo. Entonces, y hoy también el tema del hisopado hay que descentralizarlo, tratar de poner en los distintos barrios unidades de hisopado en la medida que se pueda. Hoy se ha hecho una cuestión más técnica, que por ahí hemos aprendido que es un poco más sencillo. Entonces, por ahí darle la posibilidad a la gente que se puede hisopar masivamente ante el mínimo síntoma que se puede hisopar. Me parece que eso también nosotros tendríamos que acordar en una mesa multisectorial, me parece que es importante. Y como verás, son 4 o 5 medidas que no son tan difíciles de llevar adelante. Me parece que de ahí tendría que salir un documento en cosas que sean factibles de hacer y poder llevarla adelante, para no tener después que volver a cerrar todo. Y por el otro lado, lamentablemente, siempre en esto también, cuando vos hablabas de las libertades, hay sectores que se van a ver afectados. Por ejemplo, los boliches que tienen concurrencia masiva. Y lamentablemente eso hoy se va a ver afectado. Nosotros, cuando estaba creciendo la tercera ola, tuvimos una movilización de los hinchas de River, del obelisco a la cancha de River, un acto en la Plaza de Mayo, un no sé qué otro tipo de acto hubo, me acuerdo, en esa semana. O sea, bueno, no, muchachos, no, porque si no, sí, estamos haciendo todo mal. Entonces, tomemos conciencia de eso. Los actos masivos ya no se van a poder hacer. Yo creo que si el Estado hoy tiene que salir a ayudar algún rubro, justamente son esos, no la industria, el pequeño negocio, el pequeño comercio, el restaurante que da de comer afuera, pero bueno, para el que tiene mesas adentro tendrá que estar limitado, tendrá que exigir el pase sanitario, si es que se acordara esto. Bueno, de hecho en Córdoba ya se empezaron a restringir varias actividades. Es lógico, y lo masivo, paremos, lamentablemente, a mí me encanta ir los domingos a la cancha a ver a River, pero lamentablemente hoy no se puede. En cuanto a, ahora te voy a contestar la otra pregunta. La última. Se ha hecho extensivo, se ha hecho largo. No, por favor, un placer. No, el 2022 yo, como todo militante, vive teniendo apetencia. Vive teniendo apetencia. El 2023, perdón, creo que ya para nosotros ha empezado ahora, ya haciendo algunas estrategias, comiendo algún asado con amigos, y bueno, ya planeando, y seremos lo que tenemos que hacer. Uno en realidad trabaja para un partido y uno termina tomando la decisión en base a lo que el partido decide. Así que, bueno, lo que sí está claro, que uno ya ha empezado a trabajar, que ya nos hemos empezado a mover, a tratar de corregir errores que hemos tenido, ya empezar con algunas reuniones, o sea, no hemos descansado en este fin de año y vamos a seguir trabajando y tratando siempre de ir haciendo cosas distintas para poder llegar con más profundidad a aquellos barrios que nosotros hoy no llegamos. Así que probablemente nos veamos más seguido acá haciendo alguna nota.